¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como cada lunes a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta hablar de todo, pero no solo a partir de lo que se nos ocurre o hemos escuchado que otros dicen, sino desde la evidencia que nos da el mundo de la ciencia. Yo soy Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el tema de hoy sea de su interés. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa más de ¿Qué ciencia con eso? Antes de entrar al tema que nos corresponde, les queremos dejar los contactos en cabina, que es el teléfono 597-978-5252, el WhatsApp 5540-61-5459, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y la página web es www.lavoladora.org. Y si quieren contactarse directamente con nosotros, también tenemos el Facebook del programa, que es ¿Qué ciencia con eso? Pues el tema de hoy es un tema que teníamos planeado para uno de nuestros primeros programas. Sin embargo, por una u otra razón lo fuimos postergando. Y es que la mayoría de los humanos tenemos una increíble capacidad para ir aplazando algunas de nuestras actividades o decisiones, dejándolas en ocasiones para el último minuto, a pesar de saber que esto no nos beneficia. ¿Será una cuestión simplemente de pereza que tenemos varios de nosotros? ¿O qué hace que dejemos hasta el último momento algunas de nuestras actividades? ¿Y qué consecuencias tiene esta conducta en nuestras vidas? Es por eso que en esta ocasión, en honor a todas aquellas ocasiones en las que hicimos un trabajo en una noche, a pesar de que tuvimos todo un mes para realizarlo, el día de hoy hablaremos de ¿qué ciencia con la procrastinación? Será mañana, pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante, vendrán a tocarme las puertas de mi corazón. Y olvidaré el dolor, que sufrí y que lloré, que viví y el ayer en la soledad. Como cada programa, empecemos por definir qué es la procrastinación. Primero diremos que es un patrón de comportamiento. Eso quiere decir que algunas personas lo van a hacer de vez en cuando, pero la gran mayoría de nosotros tendemos a hacerlo con frecuencia. A eso se refiere que es un patrón. ¿Y de qué se trata? Se trata de postergar de forma voluntaria la realización de algunas tareas o deberes que deben de ser entregados o que deben de terminarse en un periodo establecido de tiempo. Esto se hace a pesar de que somos conscientes de que las consecuencias de postergar la tarea van a ser negativas, es decir, nos van a llevar a un estado de estrés o de ansiedad. Por eso se dice que esta conducta suele ser irracional, porque nosotros sabemos que no nos va a llevar a nada bueno el estar postergando ciertas actividades, que al final de cuentas tenemos que hacerlas, y sin embargo, a pesar de ser conscientes de ello, lo hacemos, y lo hacemos de forma consistente. A eso me refería con que es un patrón de comportamiento, solemos hacerlo con mucha frecuencia. La procrastinación va de la mano con esta típica frase de dejar para mañana lo que podemos hacer el día de hoy. Como menciona Tania, esta parte que consideramos racional que tenemos todos en el cerebro, no siempre es así, ¿no? Y lo platicábamos en el programa sobre Notch, de esto sobre los empujones que nos dan y trabajan sobre este subconsciente que tenemos, que ahorita vamos a platicar. Esto de asumir que somos racionales todo el tiempo es una mentira. Casi siempre nuestros instintos o nuestras emociones nos dominan. Y es lo que pasa en el caso de la procrastinación. Siempre nos vamos a ver motivados por otras emociones o por otros instintos que no es precisamente la racionalidad. Después nuestra racionalidad nos va a llevar a tener esa angustia y ese estrés que nos mantiene siempre intranquilos, ¿no? Por tener esa tarea pendiente siempre. Exacto. Es como Felipe de Mafalda, que se la pasó todo el fin de semana sin hacer sus deberes, pero no disfrutó las otras actividades que realizó porque sabía que tenía que hacer deberes. Entonces, ese es un círculo vicioso que varios de nosotros vivimos con frecuencia. Bueno, según la literatura, la gran mayoría, más el 80% de las personas, somos procrastinadoras. Pero yo no sé, yo no conozco a alguien que no tenga un grado de procrastinación, no sé. Y yo creo que más bien los que no procrastinan son los que están mal, ¿no? Ellos son los anormales en esto. Sí, ellos son los que deberían de procrastinar un poquito más. Y además se dice que un 20% de la población no solo procrastina, sino además lo hace de forma sistemática y ya de manera problemática. A esto se les llama procrastinadores crónicos. Y esto de que sea de manera problemática es que pues les va a traer consecuencias negativas en su vida, ¿no? Muchos de nosotros realizamos nuestras tareas en el último momento y entregamos. Pero los procrastinadores crónicos a veces ni siquiera eso, o sea, a veces no logran entregar o hacer sus deberes en el plazo establecido y a la larga les va a traer problemas en su día a día. Sí, imaginemos con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? O con nuestros jefes, nuestros profesores, no sé, a no entregar las tareas, pues van a repercutirnos de forma más grave, bueno, cuando no las entregamos, que si las entregamos de último momento, ¿no? Y algo importante que decir es que en realidad el estudio de la procrastinación es más o menos reciente, se empezó a estudiar por ahí de los años 80, a pesar de que es una conducta que ha existido desde hace muchísimo tiempo, o sea, se tiene indicios de que desde Egipto, en el año 3000 a.C., ya se hablaba de postergar actividades. Pero en realidad en ese entonces no se veía exactamente como una conducta problemática. Se dice que se vio con connotaciones negativas a partir de la Revolución Industrial, en donde ya se le da más peso a esto de estar produciendo, estar entregando resultados, y que a partir de ahí o eso se asocia con el progreso económico y financiero en la sociedad. Y de ahí vienen frases como el tiempo es oro o el tiempo es dinero. Entonces, desperdiciar tiempo o no ser tan productivo es lo que empieza a verse como de forma negativa. Y entonces ahora sí se estudia la procrastinación como un problema que afecta a la sociedad. También se cree que en tiempos más modernos, con distractores que van en aumento, ya en el siglo XX con la televisión y después el internet y ahora las redes sociales, también se cree que va en aumento estos distractores y va en aumento la procrastinación también. Sí, hay demasiados distractores, ¿cómo no procrastinar? Pero algo importante que decir es que muchos asocian a los procrastinadores como gente perezosa. Pero no, la procrastinación no es simplemente pereza, porque algunos pueden procrastinar o ser procrastinadores para ciertas actividades en específico, pero no necesariamente para otras. Es decir, a lo mejor uno puede postergar sus deberes académicos, pero a lo mejor no hacerlo para otras actividades como el deporte, practicar algún instrumento, ver amigos, realizar las labores de su hogar, etc. Entonces, no puede reducirse simplemente a la pereza de la persona. Sí, o las labores cotidianas, ¿no? De ir al banco o hacer las compras. Todo eso también se puede ir postergando. No todos postergamos para las mismas cosas. Regularmente las cosas que no nos gustan o que nos cuestan más trabajo son las que dejamos para después. O también las tareas muy largas o muy tediosas, ¿no? Aunque sea muy beneficioso, pero si nos involucra un mayor esfuerzo, también, aunque nos guste, podemos irla postergando también. Nos gusta o sabemos que nos va a tener un mayor beneficio, y aún así las postergamos por lo complicado o la visión que tenemos de esa tarea, de lo pesado que puede ser. Y eso va a depender de cada persona, aunque sí hay ciertos patrones, que también es algo importante de resaltar en el caso de la psicología. A diferencia de otras ciencias, sobre todo las ciencias exactas, se pueden predecir con certeza ciertos resultados, pero en el caso de la psicología siempre va a haber muchos factores que intervienen. Y a pesar de que aquí vamos a hablar de algunas características de la procrastinación o de algunos factores que intervienen en postergar o no una tarea, no son como tal recetas, sino puede haber variabilidad entre una persona y otra. Habrá actividades que para algunas personas sí van a ser motivantes, por ejemplo, habrá actividades que no. Entonces sí depende mucho de la personalidad de cada quien. En psicología no encuentras dos casos iguales, entonces sí hay muchísimos factores que van a influir y va a depender de cada persona. Van a existir diferentes tipos de procrastinación. Es importante resaltar que, por lo mismo de que hay muchas variantes, también los enfoques desde donde se ha estudiado la procrastinación son diferentes y, por lo tanto, llevan a que se hayan desarrollado diferentes clasificaciones de la procrastinación. Vamos a mencionar algunos. Para algunos autores, existen dos tipos de procrastinación. Una es la procrastinación general, que es la que se realiza en el día a día, en cualquiera de nuestras actividades de la vida cotidiana, que puede ser el trabajo, por ejemplo, en la salud. Muchas veces sabemos que tenemos que ir al médico a checarnos algo y no vamos, lo vamos aplazando. En cuestiones de familia, compromisos con pareja, no sé, por ejemplo, esto de tener que ahorrar para nuestro futuro, muchos lo vamos postergando poco a poco. Esa sería la procrastinación general. Y para otros, otro tipo de procrastinación es la procrastinación académica, que como su nombre lo dice, se reduce al ámbito escolar. Esta es importante porque se cree que es en ese entonces cuando empiezan las actitudes de un procrastinador. Antes, en la infancia, no se notan tanto o no se asocian tanto con procrastinación, pero a partir de la adolescencia, más o menos, en el ámbito académico, es en donde empiezan a verse estos hábitos, y si no se corrigen a tiempo, suelen postergarse hasta la edad adulta. Lo preocupante de este tipo de procrastinación, pues, son las consecuencias que puede tener para los estudiantes, ¿no? Desde bajas calificaciones hasta deserción escolar. Otro tipo de clasificación tiene que ver ya más bien con las características de las personas. Por ejemplo, algunos dividen a los procrastinadores entre pasivos y activos. Los procrastinadores pasivos sería cualquier persona que simplemente aplaza una tarea y ya, es la definición típica que les dimos. Los procrastinadores activos son aquellos que prefieren trabajar bajo presión. Ellos deliberadamente posponen una tarea para realizarla en el último minuto. Y la diferencia de estos con los primeros es que ellos sí, bajo presión, suelen generar mejores resultados y al mismo tiempo suelen presentar menor estrés que los primeros y por lo general una mejor salud física que los primeros. Estos casos pueden ser más escasos, pero al parecer sí existen personas que efectivamente trabajan mejor bajo presión y a propósito postergan sus actividades. Un ejemplo también de este tipo de personas suelen ser aquellas que son más nocturnas, entonces durante el día no suelen trabajar muy bien, no suelen enfocarse muy bien en ciertas actividades, entonces dejan pasar el día y ya más bien en la tarde, tarde-noche, es en donde se empiezan a poner más activas en sus tareas. Esos serían procrastinadores activos. Otra clasificación tiene que ver, por una parte, con la realización de las tareas, es decir, postergar el hacer una tarea. Y otro tipo es con la toma de decisiones, es decir, postergar el tomar una decisión por el miedo a lo mejor al fracaso. Que esa sería otra decisión, no tomar una decisión. Bueno, nos damos tiempo para supuestamente elegir mejor, pero a veces se pierden oportunidades también, y eso también trae frustración o angustia, ¿no? De no haber elegido esa opción, una u otra opción. Entonces ese es un problema también en este caso de los procrastinadores cuando van a tomar, en el caso de tomar una decisión. Y finalmente, otro tipo de clasificación que en realidad también abarca algunas de las que ya hemos mencionado es por el tipo de personalidad de los procrastinadores. Se dice que hay cuatro tipos de procrastinadores. Unos a los que se les llaman procrastinadores diligentes, que ellos pueden hacer muchas tareas en poco tiempo. Entonces es parecido a los procrastinadores activos. Dejan que todo se les junte porque bajo presión pueden hacer varias cosas y las hacen bien. Otro tipo de procrastinadores son los evitativos. Ellos suelen hacer pocos esfuerzos y les gusta evadir responsabilidades o compromisos. Otro tipo de procrastinadores les llaman los procrastinadores miedosos, que suelen ser justo los indecisos. Les cuesta trabajo tomar decisiones, suelen tener miedo al fracaso y suelen presentar ansiedad ante situaciones en donde se saben que van a ser evaluados. Entonces, por lo tanto, buscan actividades en donde saben que van a conseguir el éxito. Y finalmente, otro tipo de procrastinador bajo esta perspectiva son los procrastinadores rebeldes. Ellos más bien lo que hacen es evitar los altos niveles de exigencia que les pueden demandar las autoridades y también tienen una actitud justo de ir en contra de la autoridad. Entonces, como se rebelan ante sus superiores, por eso se les llama rebeldes. No hacen una actividad simplemente en un acto de rebeldía. Pero dejaremos para el siguiente bloque la continuación de este tema. Será mañana, pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de

Pero bueno, algunas son más bien habilidades cognitivas y otras son habilidades o son características de la personalidad. En cuanto a las habilidades cognitivas, algo que se menciona mucho son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas van a ser todas aquellas actividades que nosotros hacemos para lograr una meta. Son aquellas actividades dirigidas al logro de una meta, como la organización de nuestro tiempo, la planeación, nuestra memoria de trabajo o una muy importante y que está directamente relacionada con la procrastinación es el autocontrol. El autocontrol va a ser esta capacidad que tenemos para regular nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestras emociones. También se pueden entender como las habilidades que tenemos para restringir o para inhibir nuestros impulsos. A eso le llamamos autocontrol. Las personas que se ha visto que son más impulsivas suelen procrastinar más, es decir, aquellas personas que tienen un bajo autocontrol suelen distraerse más en otras actividades o actividades que les van a producir mayor placer y entonces, por lo tanto, suelen procrastinar más otro tipo de actividades que pueden ser más importantes o que tenían que entregar en algún plazo establecido. Y ya lo mencionaba Platón o otros pensadores como Freud también. En este caso, Platón decía que, por ejemplo, nuestro interior era como un carro tirado por dos caballos. Uno que lo guiaba la razón y otro que era más llevado por la pasión. Siempre, a veces podían ir juntos tirando hacia el mismo sentido, pero a veces los caballos iban en sentido contrario. Y Freud, por su parte, él lo comparaba con un caballo y su jinete, donde el caballo representaba esta parte del deseo y de la impulsividad que nos mencionaba Tania, y el jinete es la razón. Entonces también a veces, o el sentido común, este sentido ejecutivo que nos mencionaba, a veces el caballo podía guiar las decisiones, pero a veces el jinete, y bueno, así somos las personas, ¿no? O sea, a veces nos guiamos más por este sentido, nos autocontrolamos más, o a veces nos vamos más por el instinto, o por complacer estas emociones o estas placeres que nos pide el cerebro. Entre eso andamos todos, ¿no? Todos andamos entre un sentido hacia el autocontrol o hacia la impulsividad. Pero como dice Tania, hay personas que se van más hacia un lado que hacia otro. Sí, en este caso se ha visto que aquellas personas que suelen procrastinar más tienden a tener funciones ejecutivas más bajas, es decir, suele dominar menos el jinete en esta analogía que mencionas. Y entonces, por lo tanto, suelen darle mayor peso a los beneficios a corto plazo, suelen buscar recompensas inmediatas en lugar de ver las recompensas que no van a encontrar luego, pero que a la larga van a ser mejores. Entonces, eso tiene que ver con un bajo autocontrol. Tienden a pensar más en el beneficio inmediato. Y otra característica que está muy relacionada con la procrastinación va a ser la motivación. La motivación va a ser el motor de cualquier conducta, es el interés o el gusto que tenemos por cualquier actividad y sin motivación difícilmente logramos realizar algo. Bueno, lo podemos hacer porque tenemos que hacerlo, pero sería mejor hacerlo si estamos motivados. Entonces se ha visto que la motivación es la que nos permite de entrada pues empezar a hacer una conducta, activar la activación. Por otra parte, dirigirla hacia un fin, pero además persistir en la conducta, o sea, mantener la conducta y no abandonarla a la mitad. Se ha visto que las personas que tienen mayor motivación al mismo tiempo suelen tener mayor autocontrol porque tienen una meta fija y no suelen distraerse de esa meta. Y por lo tanto, al tener mayor autocontrol, van a tener menor tendencia a la procrastinación. Y a través del estudio del cerebro, se ha podido ver qué zonas del cerebro están relacionadas con estas tomas de decisiones, ¿no? El de hacer o no hacer las cosas, o preferir hacer una cosa sobre otra. Entonces, se han ubicado en la parte del sistema límbico, que es una parte más ancestral, es decir, que viene desde otros grupos de los que descendemos, ¿no? Desde incluso los reptiles o las aves pueden presentar estas zonas del sistema límbico y son las que nos dan el placer, el miedo o donde se ven todas las recompensas a nuestro cerebro también. Y este, el sistema que se activa para la toma de decisiones rápidas, está conectada mucho con todos los sentidos. La vista, el tacto, el olfato, el gusto están conectadas y nos dan regularmente una recompensa muy rápida. Y también es una reacción rápida, ¿no? Sin pensarla. Entonces es muy instintiva. Y esa la tenemos en esa parte del cerebro, en el sistema límbico. Por el otro lado, la parte ejecutiva, que mencionábamos hace rato, donde estaría el jinete, que mencionábamos en la analogía, está en la corteza prefrontal, o sea, en la parte de enfrente del cerebro. Y ahí es donde se llevan a cabo toda la planificación, la función ejecutiva. Y esa la tenemos muy desarrollado los humanos, ¿no? Igual es una parte que se ha desarrollado más recientemente en nuestro cerebro, ¿no? Evolutivamente, primero la función del sistema límbico era la que estaba más desarrollada. Imagínense ustedes, cuando éramos recolectores-cazadores, pues lo importante era reaccionar rápido a los estímulos que nos presentaba el ambiente, ¿no? Un depredador, o si encontrábamos comida era buscarla rápido o atraparla. Y no teníamos que hacer planes a futuro. Realmente nosotros resolvíamos en esa época, antiguamente, resolvíamos los conflictos o los problemas, las necesidades en el momento, y por eso también tenemos muy desarrollado ese sistema límbico. Poco a poco, y quizá a partir de la agricultura, es cuando se empiezan a planificar más. El humano tenía que esperarse un año, o varios meses, por lo menos, para que pudiera desarrollarse una planta y poder cosechar el resultado. Ya teníamos que esperar, planear, ver también, incluso eso tal vez, incluso desarrolló tal vez nuestro este sistema analítico de ver cómo es el clima y hasta nuestro espíritu científico quizá ahí despertó, porque ya teníamos que analizar cómo eran las variables del tiempo para poder predecir, entender las funciones del sistema y poder desarrollar la agricultura. Entonces, eso también hizo tal vez que se desarrollara esa corteza prefrontal, pero nunca hemos dejado el sistema límbico aparte. Entonces, siempre están peleando. Quizá antiguamente nos servía más ese sistema límbico para resolver los problemas, pero poco a poco ha ido incrementando la importancia de planificar y resolver los problemas. Casi cada vez los problemas son más complejos en nuestra sociedad actual, ¿no? Antes una sociedad pequeña pues tenía pocos problemas que resolver. Actualmente nos enfrentamos a problemas globales, imagínense el tamaño de esos problemas, y eso también hace que vayamos postergando más. Nuestra corteza prefrontal tiene que planear con a mayor distancia, y a veces eso nos cuesta trabajo y decidimos procrastinar mejor y hacer otras actividades que nos representen una satisfacción inmediata en vez de una de ver a futuro que quizá ni nos toque, ¿no? Ese es el origen también de esta procrastinación a nivel cerebral. Y lo podemos ver en niños, por ejemplo, que ellos no tienen esta capacidad de planear o de programar sus actividades, ¿no? Entonces a veces necesitan a algún adulto, o en los adolescentes se ve peor, ¿no? Entonces también todavía no se termina de desarrollar el cerebro y tampoco pueden planear tan fácilmente y se ven más ligados a esta recompensa inmediata para satisfacer a su sistema límbico. Y tal vez por eso algunos de los problemas que tenemos hoy en día no están tardando en resolverse, ¿no? A lo mejor como el cambio climático, nos cuesta tomar acciones en contra de él porque no estamos viviendo como tal todavía las consecuencias o todavía no nos afectan del todo, ¿no? Y entonces dejamos que la población del futuro, la Tania y el Felipe del futuro, lo resuelvan, ¿no? Al fin y al cabo, a nosotros ahorita no nos afecta. Y este sería un tipo de procrastinación política o incluso tal vez social, ¿no? Como vemos por el beneficio actual y dejamos los problemas para más adelante. Y eso es clásico de los políticos, ¿no? También, cómo ellos nos ofrecen una solución ahorita, pero no se fijan o no les conviene a veces involucrarse en proyectos a más largo plazo porque eso no es redituable a veces políticamente. La gente no ve los resultados en ese momento, entonces no votan por esas personas. Entonces es importante incluso en ese nivel. Bueno, y también en cuestión reproductiva, también quizás sea bueno esta cuestión de la impulsividad, esto que nos dominen los sentidos y los organismos busquen en mayor medida la reproducción, puede ser benéfico porque esto hace que se genere mayor descendencia. ¿Y qué es lo que finalmente buscan los organismos, ¿no? Dejar más descendientes. Entonces, se cree incluso que los hombres somos más impulsivos, sobre todo en esta cuestión de la reproducción o del sexo. Entonces, también esto está ligado a que se cree también que somos más procrastinadores por esta cuestión impulsiva que tenemos hacia el sexo. Y por el contrario, a las mujeres se ha visto también que son más estratégicas, ven más beneficio a largo plazo, quizá también ligado a la maternidad y a que te van a tener por la necesidad de la crianza y de la lactancia, entonces tienen que ver más hacia el futuro y eso las hace menos procrastinadoras que los hombres. Que esta postura pareciera contraria al típico patrón que tenemos de hombres y mujeres, ¿no? De que las mujeres son más emocionales y los hombres son más racionales. Por lo menos en esta cuestión de la procrastinación parece contraria. Sí, estaría más desarrollada o más dominaría más esta parte de la corteza prefrontal, a diferencia de los hombres donde domina más el sistema límbico. Y por eso se cree o se ha visto que somos más, en general, somos más procrastinadores. Pues muy interesante, pero vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con la procrastinación. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? XHAMECAMECA

Exacto. Y los perros, por ejemplo, si como lo podemos ver este apego más a este sistema límbico y al sistema de recompensa, ¿no? Como es difícil controlar a los perros, o a veces los controlamos con las recompensas, ¿no? Para poder controlarlos, ocupamos estas recompensas que les gustan mucho para que puedan reproducir la conducta que queremos. Bueno, que en realidad eso pasa con todos, incluso con nosotros. Sí, ¿no? Como decíamos desde antes, nuestro sistema límbico también en nosotros está muy fuerte. No nos podemos despegar de esa naturaleza o de esa parte evolutiva que tenemos, y también nos controlamos con esta parte evolutiva. Bueno, vemos cómo nos controlan ahora toda esta publicidad o las redes sociales, por ejemplo. Y también en la mitología nos presentan algunas características procrastinadoras, y por eso los dejamos con la siguiente cápsula. Mitología. En la literatura clásica se reconoce a Penélope como la esposa de Odiseo, rey de Ítaca. Cuando este partió a la guerra de Troya, sabía que permanecería por varios años sola. Sin embargo, confiaba en soportar tan larga espera. Después de la guerra de Troya, Odiseo aún tardó 10 años en regresar a su patria. Este largo periodo provocó que a la isla de Ítaca llegaran los rumores de que había muerto, por lo que Penélope, al ser la única dueña de los bienes de Odiseo, comenzó a ser asediada por multitud de pretendientes. Penélope se mantenía incrédula a la muerte de su esposo, así que se negaba a casarse con alguien más, de forma que ideó un sistema para postergar la decisión sobre su futuro matrimonio. Empezó a tejer un sudario mientras convencía a sus pretendientes de que no se decidiría por ninguno hasta no haberlo terminado. Ellos aceptaron el plazo, sin saber que Penélope se encargaba de deshacer por las noches todo lo que había tejido durante el día, para seguir postergando la decisión. Sin embargo, después de 3 años, una criada descubre la trampa, delatándola ante sus pretendientes, que decidieron obligarla a elegir. Justo en ese momento fue cuando Odiseo consigue arribar a las costas de Ítaca, pero se disfraza de mendigo para no ser reconocido y combatir con los pretendientes. Solo después, Odiseo revela su identidad. Ella vacila, pero finalmente lo reconoce. A partir de la idea de Penélope de tejer en el día y deshacer su trabajo por las noches, surge la expresión tela de Penélope, para indicar que una tarea o un trabajo no se termina jamás. Mitología. Mitología. Y continuando con algunos de los factores que intervienen en que seamos o no procrastinadores, una de ellas es el tipo de actividad que nos asignan. Algunas actividades pueden percibirse como poco placenteras, por lo tanto hay poca motivación para realizarlas y tendemos a postergarlas. Por otra parte, esto que hemos mencionado mucho de que buscamos las recompensas a corto plazo, eso, como decíamos, no solamente es de los animales en general, sino también de nosotros, que también somos animales. Entonces, buscamos aquellos reforzadores que se nos dan de forma inmediata. Pero además de eso, otro tipo de reforzador puede ser el que hacemos la tarea en el último momento y que nos vaya mejor de lo que esperábamos. A lo mejor hacemos una tarea en el último momento esperando sacar 6 apenas y librar y pasar de panzazo, y a la mera hora sacamos 8. Entonces, eso es un reforzador que hace que sigamos teniendo esta misma conducta por más tiempo. Y también hacemos esta idea falsa en muchas ocasiones de que trabajamos mejor bajo presión. Algunos sí lo logran, como los procrastinadores activos, pero en realidad, en la mayoría de los casos, esto de que trabajamos mejor bajo presión no es del todo cierto. Otros rasgos de personalidad que tienen que ver con que seamos procrastinadores o no son, por una parte, el miedo al fracaso. Entonces, solemos buscar actividades que son fáciles, en donde sabemos que el éxito va a estar garantizado. Y por otra parte también la baja autoestima, que de hecho está relacionada porque creemos o tenemos pensamientos negativos hacia nosotros mismos y creemos que somos incapaces de realizar ciertas tareas, por eso dejamos de hacerlas y buscamos otras que sean más fáciles. Pero algo muy importante es que la procrastinación no solamente va a implicar ciertas dificultades en el manejo de nuestro tiempo, es decir, en no planear bien nuestras actividades, sino que en realidad es todo un proceso complejo que va a involucrar distintos factores, como ya vimos, tanto cognitivos como afectivos, de conducta, pero también factores de contexto. Por ejemplo, el que no tengamos espacios adecuados para realizar una tarea, eso puede desmotivarnos y por lo tanto dejamos de hacerla. El que haya falta de claridad en algunas instrucciones, por ejemplo, en las instrucciones de algún profesor o de algún jefe, si no son claras, también eso puede hacer que dejemos de hacer una tarea. Y por último, también algo que tiene que ver con el contexto es que cada vez tenemos más distracciones, como decía Felipe en un principio, ¿no? De entrada, pues las redes sociales, o un montón de estímulos que hacen que nos desviemos de la meta principal que teníamos. Pero llegó el momento de poner la canción del día, así que los dejamos con Brainstorm de The Amygdaloids. Regresamos. I'm on a jam. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 48 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Dicen que en esta elección solo hay de dos sopas. Una que sabe a PRI, a PAN y una pizca de PRD. Sabe a rancio, a corrupción. Otra que tiene ingredientes de Morena, como macedonio, un verde bien quemado y la mano del Bester. Se ven diferentes, pero saben a lo mismo. Lo bueno es que puedes elegir una nueva opción. Un movimiento ciudadano que propone la evolución mexicana. Atrévete a probar algo nuevo. El futuro está en tus manos. Movimiento Ciudadano. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la voladora radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La voladora radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La voladora radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con la procrastinación? Y los dejamos con una canción que se llama Brainstorm, que sería como lluvia de ideas, del grupo de amigdaloides, que está relacionado con la amígdala, que es una parte del cerebro, precisamente del sistema límbico. Y la característica científica que tiene este grupo es que está precisamente formado por muchos investigadores o gente que está en la parte académica relacionada con el estudio del cerebro. Ellos realizan muchas canciones sobre el amor y la vida, y le ponen algunos contenidos sobre su investigación sobre la mente, el cerebro o incluso trastornos mentales. Iniciaron en el año 2006. El tema que les presentamos es del disco Theory of My Mind, que sería Teoría de mi Mente, que es de su segundo disco, que fue del 2010. Y destacan Joseph Ledoux, que sería la voz y la guitarra, que él es profesor de neurociencia, es uno de los pioneros en el estudio de los mecanismos cerebrales de la emoción y la memoria. Y ha escrito dos libros bestseller, que sería The Emotional Brain y Synaptic Self. Y otro integrante que destaca es Tyler Wolk, que también es profesor de biología y ha escrito varios libros también. Resumiendo un poco lo que hemos venido diciendo, con base en algunos estudios se ha mencionado que existen 4 elementos que son básicos en la procrastinación. 4 elementos que debe de tener todo buen procrastinador. El primero es las conductas dilatorias, esto quiere decir tal cual la conducta de aplazar una tarea. Por otra parte, la indecisión, que es el aplazamiento en la toma de decisiones relacionadas con la conducta que se debe de realizar. Por otra parte, la falta de puntualidad, que es no cumplir con los plazos establecidos. Y finalmente, la falta de planificación, que sería esta falta de organización, disciplina, el autocontrol que ya habíamos mencionado previamente, para poder mantenerse enfocado en una tarea. En resumen, esos serían como los cuatro elementos básicos de la procrastinación. ¿Y qué problemas puede traer la procrastinación? Además de los problemas que habíamos mencionado, por ejemplo, en el ámbito académico, como las bajas calificaciones o la deserción escolar, se ha visto que tiene algunos problemas asociados con la salud. Por ejemplo, las personas que procrastinan más suelen tener mayor estrés y, por otra parte, suelen tener más problemas con el sistema inmune, suelen enfermarse más, por ejemplo, de resfriados. Y también suelen tener más episodios de insomnio. Entonces, como ven, el ser procrastinador también va a repercutir directamente en nuestra salud. En el ámbito laboral también puede afectar, o lo deben de contemplar las empresas. Muchos quizá que han trabajado en oficinas o en algunos tipos de empleos, pues muchas veces hay mucho tiempo perdido, ¿no? En lo que van por el café, cuentan el chisme del día anterior, pues se pierde mucho tiempo y eso lo deben de considerar también muchos empleadores a veces, porque es tiempo que se le está pagando a los trabajadores y que nos está produciendo. Entonces también a nivel laboral puede tener muchas implicaciones que pueden costar mucho dinero también. Bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar la procrastinación? Hay algunos tips, pero a grandes rasgos la idea es, por una parte, tener una expectativa de éxito hacia la tarea, o sea, saber que podemos realizar esa tarea, y eso sumado al valor que se le da el finalizar la tarea, o saber que poder realizar esa tarea nos va a traer un beneficio. Y por otra parte, tratar de disminuir la urgencia de realizar la tarea, es decir, tener que hacer tareas en corto plazo está relacionado con que haya mayor procrastinación porque no logramos hacerlas. Y por otra parte también, aumentar esa sensibilidad personal al retraso de la tarea. Pero también hay algunos tips, por ejemplo, se recomienda hacer listados de tareas y dividirlas en otras tareas más específicas. Eso ayuda a obtener beneficios a corto plazo. A veces si creemos que el beneficio que vamos a obtener está muy alejado en el tiempo, nos sirve hacer pequeñas tareas y poco a poco ir consiguiendo pequeños logros que nos van a traer un beneficio a corto plazo. También es bueno reducir las interrupciones, es decir, alejarnos del teléfono, no tener nuestro correo electrónico abierto, por ejemplo, para evitar como estos actos que nos pueden interrumpir cuando estamos concentrados. Evitar las tentaciones. Exacto. Hablando de concentración, por otra parte, recientemente se habla como estrategia de emplear la meditación, que nos permite estar concentrados en el aquí y en el ahora. Otra técnica que también recientemente se está mencionando es la técnica Pomodoro, que es una técnica en donde se pide a la persona que esté concentrada en una tarea por 25 minutos y tome descansos de 5 minutos y eso lo haga 4 veces. Después de haber completado ese ciclo de 4 veces, puede tomar un descanso más largo. Entonces eso le ayuda a concentrarse. Incluso hay aplicaciones que te llevan a controlar tu tiempo, pero también hay gente que creo que dice que no es apto para todas las personas también. Sí, supongo. Sí, siempre va a haber variaciones entre persona y persona. Otros tips es ponernos recordatorios de tareas que tenemos que hacer, acondicionar bien los ambientes en donde tenemos que hacer las tareas. Incluso otros dicen que es simplemente empezar. Muchas veces la procrastinación es porque no sabemos ni por dónde empezar una tarea. Algunos recomiendan que no importa, no te detengas mucho a pensar por dónde, simplemente empieza de alguna forma y ya ese es un avance. Y también aquí está muy relacionado lo que mencionábamos con los notch, porque algunos han intentado desarrollar estrategias en esto de la economía conductual, establecer estrategias para hacernos las cosas más fáciles, y al percibir las cosas como más fáciles, logramos procrastinar menos. Y bueno, ya para terminar, nada más recordar esto, ¿no? Que nuestra biología nos empuja a la procrastinación, este sistema límbico siempre nos busca estas recompensas prontas, en contra del beneficio a un mayor tiempo, y cada vez vamos, en vez de ir progresando en ese sentido, de ir procrastinando menos evolutivamente, al contrario, cada vez estamos teniendo más distracciones, lo que decíamos de las redes sociales, por ejemplo, entonces cada vez tenemos más distracciones, y eso nos va a hacer más complicado cada vez contrarrestar la procrastinación. De todos modos, debemos de evitarla para poder avanzar en nuestros proyectos. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, pero les recomendamos ir a procrastinar un rato a nuestro Facebook, el Facebook de ¿Qué Ciencia con Eso?, darnos un like o buscar los podcasts pasados para que puedan escuchar, por ejemplo, sobre los NOSH y los programas de semanas pasadas. Hasta el próximo lunes. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook ¿Qué Ciencia con Eso?